Mira quién vino. El señor Alex Freire. Entré al Vaticano. Cometí un error. Nos sacamos una foto con un LTA gigante. Y la verdad, no está bueno que solo la tenga adentro el enemigo. ¿Qué es esto de que la chupen los gorilas? ¿Y nosotros qué? Mengolini y Jarkrowski. Pido disculpas porque no construyen nada esas fotos. A veces me da miedo pensar que algunos rezan que me cure. Que la gente te desee el bien. Está buenísimo. Nacional Rock. Hola. Muy bien, habíamos comentado ayer y habíamos comentado hoy también que nos llamaba poderosamente la atención cómo podía ser que el señor Emiliano Jacobiti de pronto asumiera tal vez lugares institucionales que lo legitimaran como ser político. Así es. Un poco fuerte, siendo que todos conocemos a Emiliano Jacobiti, quienes hemos pasado por la militancia universitaria y otros quienes no. Uh-huh. Me mira a mí. Sí. Ah, okay. Pero usted sabe todas las cositas igual porque habla por teléfono. Que Jacobiti es un verdadero patotero. El dueño sicario absoluto de la facultad. Qué palabra de moda esa, ¿no? Sí, sicario. ¿Sabés a quién se la saqué? Sí, me imagino que sí. No, lo que ocurre ahora es que están como precandidatos, porque como decíamos, las listas se cierran el 7. Qué loco, ¿no? Que una lista se cierra el 7. Es medio raro, discúlpenme la banquineada. Las listas se cierran el 7 para legisladores. Cayó tarde. Están Nocilia Junior y Emiliano Jacobiti como sería precandidatos a legisladores por el Frente UNEN, detrás de Gustavo Vera, titular de la ONG La Alameda, esta organización que ha luchado fuertemente contra la trata de personas. Por el espacio del Frente UNEN, sí, que lidera Elisa Carrió. Entonces, estamos en comunicación con el candidato a diputado por Camino Popular, el señor Itaí Hackman, a quien tuvimos de invitado hace un tiempo ya en este programa, con quien la pasamos muy bien. Itaí, ¿cómo estás? Julia Mengolini y Iván Jagroski te saludan. ¿Qué tal, Julia y Iván? ¿Cómo andan? Bueno, Itaí, vos sos economista, vos pasaste por la Facultad de Economía, de Económicas, de la UBA. ¿Cuál es tu experiencia con Emiliano Jacobiti? ¿Qué nos puedes contar de esa historia? Pasé por la Facultad de Ciencias Económicas, milité activamente contra justamente la mafia de lo que era la Franja Morada, o sigue siendo en realidad ahora con otro nombre, pero siguen siendo los mismos. Y bueno, durante muchos años nuestra militancia en la facultad tuvo que ver justamente con denunciar, por un lado, todo lo que implica el negocio espectacular, multimillonario que tienen montado en esa facultad, no solamente desde el centro de estudiantes, sino también desde la propia gestión de la facultad, todo bajo el mando de Emiliano Jacobiti. Espera, Itaí, contanos los negocios. Cuando vos decís, hablás de negocios espectaculares, la gente no sabe bien si es con fotocopiadoras. ¿Cómo se monta un gran negocio dentro de una facultad? Mira, la fotocopiadora pasó a ser un vuelto, la verdad, al lado de lo que es hoy el negocio en la Facultad de Ciencias Económicas, porque es una facultad que más recursos tiene de toda la Universidad de Buenos Aires, pero sobre todas las cosas, la que más recursos de lo que en la universidad se llama recursos propios. ¿Qué son los recursos propios? Son el dinero que una facultad recauda, no desde el Estado, desde el Tesoro Nacional, desde el presupuesto universitario, sino a partir de convenios con empresas o con distintos sectores privados. Hoy la Facultad de Ciencias Económicas recibe más dinero del mundo privado que lo que recibo por presupuesto desde el Estado Nacional. Es decir, que es una facultad que está virtualmente privatizada. Y todos esos negocios, todo ese dinero que va a la Facultad de Ciencias Económicas a través de convenios con empresas, convenios que implican, entre otras cosas, por ejemplo, que los planes de estudio, por ejemplo, con los que nos formamos los economistas, sigan siendo lo mismo que en los 90, o por ejemplo, todo el sistema de pasantías, que es una forma de precarización laboral muy importante que sufren los estudiantes de ciencia económica. Bueno, son todos negocios a través de los cuales Jacobiti es conocido, es vox populista en la Facultad de Ciencias Económicas, realiza obviamente negocios personales. Y se trata de millones, realmente, de millones y millones de pesos todos los años en la Facultad de Ciencias Económicas que se negocian las empresas con directamente Emiliano Jacobiti, a pesar de que en realidad el cargo institucional que ocupa Jacobiti en la facultad es de secretario de extensión, ¿no? Claro. No debería ocuparse de esto, pero bueno, eso es una parte. Y la otra parte tiene que ver con el clima de violencia que en la Facultad de Ciencias Económicas sufren en general todas las agrupaciones opositoras, lo cual viene desde hace muchos años atrás. Estuvo el episodio famoso en el 2001, cuando una agrupación independiente que se llamaba TNT ganó el Centro de Estudiantes, y la Franja Morada en ese momento, que conservaba su nombre como Franja Morada, conducida por Jacobiti, no reconoció la elección, pero además de no reconocerla, básicamente mantuvo el Centro de Estudiantes a fuerza de patobicas y barra bravas, y generó un clima en la facultad que perdura hasta el día de hoy. Esto pasa hoy en la Facultad de Ciencias Económicas, donde cualquier agrupación opositora a la conducción actual del Centro de Estudiantes es permanentemente hostilizada, incluso en algunas situaciones, en algunos casos, llegado con a niveles de violencia, ¿no? Ahora, Itaí y Iván, te saludo, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Escúchame, hay que dejar en claro algo, ¿no? También porque se plantea, o de algunos medios se está queriendo instalar como una pelea meramente estudiantil y universitaria, y lo que vos planteas ahora, que yo no lo sabía, era hay mucha plata de la cual, de un presupuesto que lo maneja Jacobiti, y uno imagina que contará con ese presupuesto, con parte de él, para la campaña a legisladores detrás de Gustavo Vera de la Alameda. Digo, que este cuadro quede claro también. Por supuesto, Jacobiti pasó de ser un simple dirigente estudiantil actualmente a ser el presidente de la Unión Cívica Radical en la Capital Federal, ¿no? Uh-huh. A fuerza fundamentalmente del dinero que obtiene en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Universidad de Buenos Aires también, ¿no? Porque quizás a algunos les resulte familiar, por ahí no a los más jóvenes, pero en la Universidad de Buenos Aires, la famosa gestión de Shuberov, ¿no?, en la década de los 90, era una gestión absolutamente corrupta en la cual se formaron estos cuadros de la Franja Morada. Es decir, los que eran en su momento dirigentes estudiantiles, como Jacobiti, se formaron en ese clima de corrupción generalizada que tuvo la Universidad de Buenos Aires en la década de los 90. Bueno, y ahora son quienes manejan, en el caso de Jacobiti, la Facultad de Ciencias Económicas, pero también la Universidad de Buenos Aires. Y de ahí salen una parte importante de los recursos que luego se utilizan en la campaña y con los cuales estos personajes se sientan a negociar, porque Nosiglia, que es el hijo del famoso monje negro del radicalismo, sí, el Toti Nosiglia, es parte del armado de cantera popular de Jacobiti. Es decir, Nosiglia y Jacobiti son lo mismo, ¿sí? Y está, ambos, por lo menos... Sí, está también ahí Hernán Rossi, titular del instituto, o era hasta hace poco, del Instituto Moisés Levenson. Lo paradójico es que la lista que se presenta como la lista que viene a pelear contra las mafias lleva en su interior una de las principales mafias que tiene, por lo menos, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la vinculada a este sector del radicalismo, ¿no? Es decir, Gustavo Vera, que justamente se ganó el respeto merecido que tiene por la pelea contra distintas mafias, hoy va a ir de la mano y sus afiches, sus volantes, su campaña va a estar financiada por una mafia, ¿no? Entonces, esto realmente es indignante y es sumamente contradictorio con el discurso que después este sector de Lunen, ¿no?, viene a plantear, de lo que viene a proponer para la Argentina, ¿no? Esto es un tema que es poco conocido, pero es importante que se empiece a saber. Hay muchísimas denuncias públicas, hay en su momento, cuando fue el episodio este de la Franja Morada, que comentamos, con la violencia y demás, y con los negocios del Centro de Estudiantes, hay un documento de un programa de televisión en ese momento, que era este Punto 2, que conducía a Tonietti, que realizó una investigación en el año 2002, donde muestra, ¿no?, cómo eran los negocios del Centro de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas. Hay denuncias hechas durante todos estos años, sobre las agresiones, sobre el clima de hostilidad, sobre los negocios. Realmente es un tema que, si uno se pone a investigar un poco, se destapa toda la olla, pero bueno, claro, cuentan también con cierta cobertura que impide que estas cosas salgan a la luz. Y te doy la última. El Chelo Jacobiti, ¿qué rol juega acá? Bueno, es el hermano. Él en su momento jugó un rol que tenía que ver fundamentalmente con la parte más el trabajo sucio, ¿no?, de la violencia en su momento. Ahora hace años que no aparece por la facultad, pero en su momento fue quien recibió las mayores denuncias en cuanto a las agresiones físicas y en cuanto a la dirección, digamos, de lo que es la patota que tenía en su momento la Franja Morada. Incluso hasta tuvo prohibida la entrada a la Facultad de Ciencias Económicas por el decano en su momento de la facultad por haber haber apuñalado a un estudiante en la facultad. Es decir, imagínate, para que le prohíban, sí, en la Universidad de Buenos Aires, que le prohíban la entrada a un estudiante es algo que no suele ocurrir, ¿sí? O sea, tiene que haber razones de suma gravedad. Y bueno, era parte de esa banda, ¿no? Realmente en la Facultad de Ciencias Económicas pasaron cosas graves en esos años, sobre todo, pero bueno, sigue ocurriendo también y tiene que ver con un entramado de negocio, ¿no? La violencia generalmente nadie la practica por deporte, ¿no? Cuando hay hecho de violencia suele haber algún interés de poder o de dinero detrás, ¿no? Bueno, y acá hay uno muy claro que tiene que ver con los negocios que mueve la Universidad de Buenos Aires y en particular la Facultad de Ciencias Económicas. Muy bien, muchas gracias, Itaí. Te deseamos mucha suerte en tu campaña. Muchas gracias a ustedes. Para octubre. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Itaí Hackmann, candidato a diputado por Camino Popular. Y bueno, nos contaba ahí la historia espeluznante, sí, de Emiliano Jacobiti. A un estudiante, ¿no? Sí, el hermano, el Chelo. El Chelo Jacobiti, sí. que apuñaló a un estudiante y Emiliano y su banda de facinerosos le rompieron el diente a una docente también en, sí, esos años.